¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Estoy al frente de tu oficina. ¿Perdón? Sí, se te quedó algo. Cuando saliste de la casa. ¿Qué cosa? Por favor, ven. Ya salgo. Súbete, ven. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que se me quedó? Espera un momento, hago una llamada. Aló, mi amor. Sí, ¿cómo estás? Ok. Perfecto. Okay, ya nos vemos. Esto fue lo que se te quedó. Mi corazón. Porque este es un amor irreversible. Eres tú la mujer más bonita en la tierra y puedes darte el lujo de ignorar al que quieras, pero a mí me gusta enfrentar los retos. Yo soy un provinciano de esos bien sentimental que cuando se enamoran no dan un paso atrás, y sé que tengo el temple para robar tus besos. Por mí, pero sí que me dejes en ella vivir y sembrar la ilusión que nació al mirarte, y me dejes regarla con lluvia de amor para que crezca y crezca esta dulce pasión. Existe entre los dos, Dios mío, qué sentimiento. Directamente a la felicidad.